bajo el prisma de la historia. Para que no se olvide, la historia ha de contarse. Hechos de ayer, vivencias de hoy, bajo el prisma de la historia. 16 de marzo de 2021, año 63 de la Revolución. El 16 de marzo de 1826 muere Francisco Agüero Velasco. En la mañana de este día es ahorcado el camagüeyano Francisco Agüero Velasco, Frasquito, el primer combatiente muerto por la independencia de Cuba. A principios de ese año, Agüero desembarcó cerca de Santa Cruz del Sur y comenzó a estructurar un movimiento insurreccional con la consigna de independencia o muerte, pero fue detenido. Mientras este patriota de 31 años de edad atravesaba, encadenado la Plaza Mayor al encuentro del verdugo, recitó los versos de José María Heredia: "Siempre vence el que sabe morir". En esta misma fecha, pero del año 1892, nace en Matanzas el pintor Esteban Peña Valderrama. Nace en Matanzas este pintor, quien trabajó como dibujante en el Herlado de Cuba. Aunque abordó diversos géneros como la decoración y el paisaje, su especialidad fue el retrato. Entre los realizados se destacan los de José Martí, Franklin Delano Roosevelt, José Raúl Capablanca y Rafael Montoro. Este mismo día, pero del año 1898, el general Pedro Betancourt, al frente de su tropa, ataca un tren en San Miguel, provincia de Matanzas. También un 16 de febrero, pero del año 1929, en Jovellanos, en la provincia de Matanzas, nace Celina González, catalogada como la reina de la música campesina. En esta misma fecha de 1952, la denuncia "Revolución no, zarpazo", escrita por Fidel Castro. La denuncia "Revolución no, zarpazo", escrita por nuestro comandante a pocas horas del golpe de Estado perpetrado por Fulgencio Batista 6 días antes, es repartida entre los asistentes a un acto realizado junto a la sepultura de Eduardo Chivas, fundador del Partido Octodorso. Al no ser publicado ese irreverente artículo, ¿quiénes se atreverían? Fue distribuido en el cementerio de Colón por amigos y simpatizantes ortodoxos. Recordaría el líder de la Revolución Cubana en su reflexión el 25 de agosto de 2007. No sé cuál será el placer besánico de los opresores en el látigo que dejen caer como caínes sobre la espalda humana, pero sí sé que hay una felicidad infinita en combatir y en levantar la mano fuerte y decir: "No quiero ser esclavo", afirmaba el entonces joven abogado en aquella proclama que anticipaba: "Cubanos, hay tirano otra vez, pero habrá otra vez mellas, trejos y guiteras. Hay opresión en la patria, pero habrá algún día otra vez libertad". Bajo el prisma de la historia. En esta misma fecha, pero del año 1959, ocurre la primera visita del comandante en jefe a la Ciénaga de Zapata, incentivado por las descripciones del científico y revolucionario Antonio Núñez Jiménez. Los lugares que visitaron fueron Pocito de Manuela o Rancho Quemado y los planes de hornos de Kiko Alzugaray. Igualmente, pero del año 1962, se gradúan de instructoras revolucionarias las primeras 300 mujeres en la Sierra Maestra. Las primeras 300 mujeres destacadas en el desempeño de su trabajo como maestras voluntarias en la Sierra Maestra se gradúan de instructoras revolucionarias luego de pasar un curso de un año, a fin de educar a las muchachas asistentes a las 60 escuelas para domésticas que funcionaban en la ciudad de La Habana. También un 16 de marzo, pero del año 2002, tribuna abierta de la revolución en la Plaza Celia Sánchez Manduley de Manzanillo. Con la presencia de más de 100.000 pobladores de varios municipios de la provincia Granma y de Las Tunas, tiene lugar una tribuna abierta de la Revolución en la Plaza Celia Sánchez Manduley de Manzanillo. Presiden el acto el general de ejército Raúl Castro y los comandantes de la Revolución, Juan Almeida Bosque y Guillermo García Frías. Bajo el prisma de la historia.